Para vos, Luciana. Para vos, Antonella. Tu grupo original, Eclipse. Válgame Dios, lo que encontré en un cajón de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su niña azul y tan feliz. Ay, no olvidaré mi mamá creció hasta que un día en el amanecer. Lo bueno se fue. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, aunque lejos de usted. Primera piel, me guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, aunque lejos de usted. Primera piel, me guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Corazón. Primera piel,